Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, buenas noches, bienvenidos un domingo más a Beatles.7. Como siempre, en compañía de mi socio José Asunción, monstruo polifacético artista valenciano. Hola, buenas noches, Ramiro. Gracias por tus palabras. Son sinceras. Y también por la señorita Ata Gómez, la amante de los animales, de las energías positivas. Y también la chica... Se te ha olvidado. Se me ha olvidado lo que quería decir. La chica... Ah, sí, el premio que le hemos dado, la chica más simpática y más guapa de esta semana. Toma ya. Muchas gracias, Ramiro. Es un premio que suelo dar de vez en cuando. En el control tenemos a David García, con la parte técnica y la sabiduría a remojo. Cualquier día la sacaremos del charco. Envío también un cordial saludo, como siempre, a los taxistas valencianos, que son los que más nos escuchan y los que más reconocen a nuestro amigo Contel cuando sube a cualquier taxi. A uno de ellos, más que nada porque no tiene coche. No tiene coche, pero no tiene coche adrede porque le gusta mucho ir en taxi. Porque él podría tener varios coches, como los Beatles, varios minis. Además tendría todo minis. Es curioso, porque siempre que ha subido mi coche me dice, ¿quieres que conduzca yo? Sí. Con la esperanza de que siempre le diga que no. Que no. Hasta que un día le dije, sí, conduce. Y te dijo, no sé. Cambió conversación, me dijo, mira qué bonito ese arbolito que han plantado. Muy bien, pues un saludo para todos ellos. Hoy empezamos con una pequeña triste noticia, una noticia mala para nuestro amigo Vicente, que ha perdido, le han quitado su iPhone. Como el otro día decíamos, te quiero más que a mi móvil, pues está pasando unos momentos difíciles. Esto ha ocurrido por JBA. Como nosotros a través de la radio llegamos a donde llegamos, pero a través de internet llegamos a todo el mundo, hasta la Conchinchina. Entonces, si alguien tiene el móvil de mi amigo Vicente, el bombero más guapo de Valencia, agradecería que no se lo quedara y que se pusiera en contacto con nosotros, porque le daríamos algún premio. Seguro que le daríamos un premio. Que sea un saco de pienso. Y si no... Y nos enteramos, le podemos dar una paliza, que es peor que el premio. Bueno, pues mira, esto no pasaba con lo de los móviles, que pasa ahora tanto. A raíz de eso se me ha ocurrido empezar con una canción que me recuerda mi infancia, cuando yo me iba a veranear al pueblo con mis padres y estaba esperando que llegara la carta de mi novia, y todos los días mirando a ver, oteando allí a lo lejos a ver si venía el cartero. Y luego la muy jodida siempre me mandaba malas noticias. Y entonces le voy a hacer un homenaje a aquel hombre que no tenía la culpa de que las cartas siempre fueran no amarillas como las de Nino Bravo, sino que fueran tristes o con problemas. Al cartero de los Beatles, a Mr. Postman. Please, Mr. Postman. Escuchamos. Hey, oh yes, wait a minute. My girlfriend so far away. este fondo musical que nos ha preparado David García hoy, tan chulo que está sonando ahora. ¿Qué es, Ramiro? Son los cinco tiburones. O Tiburón 5, no se sabe bien, ¿no? Tiburón 5, sí, es Tiburón 5. ¿Cómo lo dirías tú en inglés? Shark, five. Five shark. ¿En valenciano? Ahí eso ya, ahí ya me has pillado. Pues... Sink y ya lo de tiburón. Taurons. Taurons, ¿no? No lo sé. Es taurons, ¿no? Sinks Tauro. Sinks Tauro. Pues vale. Bueno, pues vamos a seguir con el... Sabéis que a mí me gusta empezar el programa con los Beatles del principio. Los Beatles de... Como decía, como significaba la palabra beat, que era golpear, pa, pa, pa, los Beatles. Y entonces vamos a seguir con una canción del mismo LP del anterior de Please Mirtes, Mr. Passman. Me equivoco más que cuando hago las quinielas, que no acierto ni una. Eso es, ¿sabes?, típico de los genios. Sí. Ah, gracias. Tómate algo. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. Love you like no other, baby. Like no other can. Love you like no other, baby. Like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. Tell me that you love me, baby. Let me understand. Tell me that you love me, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. La mayoría de la gente escucha la radio en el coche. Por eso, probablemente, estarás en un coche. Aunque si me escuchas, seguro que no conduces un Mini. Porque en un Mini, tú estarías así. ¡Wow! Y mi voz sería casi imperceptible. Y es que un Mini es pura diversión. ¿Todavía no lo has probado? Ven a Mini en Gasa y conduce tu Mini. Prueba un Mini.com. Maldita sintonía de las efemérides del señor Contel. Un poco de película de miedo, ¿eh? Hoy vamos a terminar con una canción que... Esto es Salvaje Honey Pie. Y vamos a terminar con una versión de jazz. Se llama Honey Pie, sin salvaje. Bien. Y ahora llega el momento de las historiatas, de las historiatas de Ata. Ahí voy. 19 de julio de 1995. San Fermín. En Londres, George y Olivia son invitados a un concierto secreto de los Rolling Stones en la Brixton Academy, pero desechan la idea de ir a la fiesta posterior al concierto. En vez de eso, se van a visitar a su amigo de los Rolling, Ronnie Wood, a su casa de Richmond, para una reunión privada con él, su hermano Art y otros amigos. También presentes en esta reunión se encuentran la esposa de Ron, Joe, su hijo Jesse y su biógrafo oficial Terry Robbins. Terry abre la puerta a George, que cuando le preguntan ¿quién es?, al golpear, responde ¡hola! Soy un ladrón. George bebe té durante toda la noche y habla sobre Fórmula 1, Bob Dylan y sus problemas con su ex socio Dennis O'Brien. La fiesta termina a las 6 de la mañana. Escucha una cosa, me mola que George Harrison conociera al grupo Fórmula 1 de David. Era el mismo Fórmula 1 de España de Cuéntame. Ah, menos mal. Bueno, ¿qué? Ya sabes, ¿no? Acaba ya. A las 6 de la mañana y simplemente a base de té, lo cual tiene su mérito. De té, pero tocadito, imagina. Un té tocadito. ¿Qué podemos escuchar? Podríamos escuchar una canción de los Rolling, que eran tan amiguetes de los Beatles, ¿no? Aparte, el título dice Times Waits for No One, ¿no? ¿Qué quiere decir? Té sin nada más que agua, ¿no? No. quiere decir, el tiempo no espera a nadie. Hasta las 6 de la mañana se les pasó volando. ¿Por qué no? Viene al pelo. Totalmente. Oye, escuchamos la canción esa, David. Creo que te ha parecido una idea correcta, ¿eh? Por todo lo que hemos contado del té con tocadito de George Harrison. 21 de julio de 2000, Paul llega al Instituto de Liverpool, LIPA, llevando un traje gris y gafas oscuras. Habla y bromeando besa a varios estudiantes mientras entrega los títulos a 200 de ellos. Más tarde, Paul volvería acompañado por su mujer, Heather Mills, asistiendo para asistir a una recepción en LIPA. Yo he pensado que por qué no escuchar, Ramiro, a los Ramones con el tema tan clásico como el Rock and Roll High School. Porque estuvo en el colegio. Sí, pero por algo más también, ¿verdad? También por Phil Spector. ¿Quién era Phil Spector? Phil Spector era un... es todavía, aunque está guardado ahora... bajo llave. Está guardado bajo llave porque era un gran productor, aunque Paul McCartney con él no acabó... Porque produjo a los dos, tanto a Beatles como a Ramones. También produjo a Ramones y también produjo el mejor LP, que nos lo ha chivado David García, All Thing Must Pass, de George Harrison. El mejor disco lo hizo él, y el Imagine de John Lennon, pero Paul McCartney, la versión que le hizo de Let It Be, no le gustó, porque parece ser que la cogió por su cuenta, ¿no? Y metió allí lo que quiso. La produjo a su antojo y aquel se pondría furibundo. Sí. Pero bueno, lo que está claro es que ha hecho trabajos muy importantes este señor. Sí, sí. Como también acabar en la cárcel, ¿no? Como pegarle un tiro a una chica y ahora está allí. Bueno, lo que vamos a escuchar es a los Ramones, gran banda también, con su Rock and Roll High School. Bellísimo tema. Los Five Smart molan, ¿eh? Y el que mola también es Iker Casillas, que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Pero la semana que viene, que se lo cargaron del Madrid, ¿eh? Terroristas del fútbol, igual que en su día. Y te ha tocado, ¿eh? Mis dos ídolos del fútbol son David Villa, que ya se la hicieron, aunque tengo la gran suerte de que nunca en la vida España tendrá un máximo goleador como él. Y a Iker Casillas lo he puesto también en mi lista de favoritos. Les vamos a dedicar lo que queda de programa a los dos. Sobre todo a Iker Casillas, que es más reciente. Pues venga. 21 de julio de 1978. El single de Ringo, Tonight, All Time Reloving, es lanzado en Gran Bretaña. Será su último single para Polydor. Para promover su álbum Bad Boy, Ringo y Nancy Andrews comienzan a trabajar en la Riviera Francesa en una filmación especial estipulada en 30 minutos, basada en los temas del álbum. Dirigida por Christian Tops, la producción nunca se completó. Solamente quedó Tonight, con la aparición de Ringo y Nancy bailando. Durante la estancia de Ringo en Francia, este se vio involucrado en algunas escenas bastante lamentables en el Lido Cabaret Club, cuando golpeó a un fotógrafo que insistía en fotografiarlo mientras se encontraba cenando. ¿Qué mejor, Ramiro, que escuchar? Que escuchar la canción de nuestro querido Sí, pero Ringo. Antes hasta te voy a interrumpir un poquito. Pues venga. Porque es que a raíz de Bad Boy hay una anécdota muy curiosa y muy chula que juntó a dos bestias de la música del pop. Uh-huh. Una mañana de febrero de 1984, Freddie Mercury acudió a Neverland, donde tenía la casa Michael Jackson y su estudio, porque Michael le había pedido que le hiciera el favor de poner unas voces y grabar un tema para su álbum State of Shock. Total, que llegó Freddie Mercury y además está en el detalle, te gustará, porque había llovido y apareció Michael Jackson con unos náuticos blancos, tal, todo lleno de barro, y Freddie Mercury dijo, bueno, vamos dentro, y dice, no, espérate, aunque esté lloviendo te voy a enseñar unas llamas que tengo. Entonces fue y se puso a hablar con las llamas y Freddie Mercury estaba flipando en plan, pero este tío. Luego fue a un lago y empezó a hablar con unos patos también. Ajá. Después de saludar a todos sus animales, lo metió en el estudio. Ellos tenían el juego, eran como dos niños pequeños. Entonces, cuando uno se equivocaba, le recriminaba a otro diciendo chico malo, bad boy. Bad boy, que es una expresión inglesa además. Bad exactamente. Boy. Entonces empezaron. Jackson, qué Miguelito, Miguelito. Total, que empezaron a grabar y cuando ya está todo grabado, de repente esa canción en el álbum nunca salió. Parece ser que Freddie Mercury y Michael Jackson tuvieron una cierta relación. El problema está que Freddie Mercury en esa época estaba un poco en depresión y le daba más a las drogas de lo habitual. Y claro, eso a Michael Jackson no le gustaba. No le da sano. Y rompieron la relación totalmente. Pero ambos se hicieron un guiño mutuamente para decir, estamos cabreados, pero que sepas que me acuerdo de ti. Entonces, Freddie Mercury lanzó un álbum que se llama Mr. Bad Boy, en un guiño a Michael Jackson de ese momento, y Michael Jackson lanzó otro álbum que se llama simplemente Mr. Bad, también en honor y haciendo un guiño a Freddie Mercury en este tipo de relación que nunca salió. Venció la amistad. Sí, sí, y esa es la anécdota curiosa a raíz de Bad Boy que quería comentar. Mr. Bad, qué interesante. Mr. Bad, sí, sí. Déjate las drogas, que son malos y eso. Pues Ramiro, preséntanos la canción. ¿La canción? ¿Bad Boy, no? No estaría mal, ¿eh? Tonight, de Ringo Starr. Tonight, de Ringo Starr, madre mía, me encanta. I can feel your breath on my face, but I still want to turn on the light. Is it really you here with me tonight? Is it really you here with me tonight? I can't believe it. It feels so right. I keep on we Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Martino. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. Está liofilizada. Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston. Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Los cinco tiburones sonando ahí para presentar el momento crucial y estelar de la noche con esta música de los cinco tiburones, ¿eh? El escenario de la 97.7 con sus cortinajes de cierto pelo, granates, con unas bandas, unas cintas que ha cosido Ata y David García, han hecho unos lazos ahí. Y entonces se empiezan a apagar las luces y en unas el medio candilejas, ¿no? Unas candilejas también, sí. Efectivamente, para que la gente se lo imagine. Y en el medio del escenario, ahora está vacío el escenario, uh-huh. Está el micrófono puesto, sí. Y detrás hay una pantalla gigante con una foto de Iker Casillas. Y ahora sale lentamente José Asunción. Se transforma la foto de Iker Casillas en José Asunción, ¿no? Exactamente, muy elegantemente vestido. Y yo, desde la distancia de mi magia, le pregunto, señor Asunción, por el amor de Dios, ¿qué canción piensa ejecutar esta noche? Pues esta noche ejecutaré la canción que se llama Madera Noruega, traducida ya directamente, que en inglés es muy complicado decir. Muy bien, mira, me gusta ese título para escribir una canción, Madera Noruega, ¿sabes? Está muy bien. Suyo es el micrófono, señor Asunción. Muchas gracias. Una vez tuve una chica, o debería decir que ella me tuvo a mí. Me enseñó su habitación. ¿No está bien? Me dijo. Es madera noruega. Me pidió que me quedara. Me dijo que me sentara. Miré a mi alrededor y no vi ninguna silla. Me senté en la alfombra, esperando mi suerte. Bebiendo su vino, hablamos hasta las 2. Y entonces me dijo, es hora de irse a la cama. Me dijo que trabajaba por la mañana y se echó a reír. Yo le dije que no trabajaba y me arrastré hasta el baño para dormir. Y cuando me desperté, estaba solo. El pájaro había volado. Así que encendí un fuego. ¿No está bien? Yo creo que la semana que viene deberíamos volver a ejecutar esta canción porque la letra, bueno, la letra tiene su miga, ¿eh? Sí, sí, sí. Los muebles, sí, sí, a mí me ha llegado que los muebles eran de madera noruega, pero al final... Lo del pájaro te ha tocado, el pájaro había volado y aquel yo creo que se lo había soñado todo, ¿eh? Ya veremos, bueno, ¿no? Te cuento lo que pasó el 13 de agosto de 1968. No volvería aquella chica de la madera noruega, ¿no? No lo sé si volvió, pero bueno, Abbey Road, sesiones para el álbum blanco, Sexy Sade, fue rehecha y comenzaron a trabajar con la canción de John, Yer Blues. El grupo se arremolinó en un pequeño cuarto de grabación que había en el estudio principal para tratar de recrear el ambiente de estrechez que se siente en una caverna. Era un placer la acústica que tenía, pero lamentablemente debido a algunas filtraciones no se logró lo que querían. Sin embargo, Ramiro, vamos a escucharla, ¿no? Porque no quedó como querían, pero quedó así. Yer pues Blues. Vamos a ver cómo quedó Yer Blues. Mi psicoanalista dice que debo viajar, pero ¿dónde voy? ¿Y cómo voy? ¿En el nuevo Mini? No sé, me dan miedo las emociones fuertes. Pero qué demonios, yo en el colegio era un rebelde. Ya está aquí el nuevo Mini, con toda la esencia del original, pero completamente nuevo. The New Mini, The New Original. Acaba de nacer y ya es un clásico. Ven a conocerlo a tu concesionario Mini en Gasa en Valencia, vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Y seguimos en verano, 19 de agosto de 1966. Actuación en Mid-South Coliseum en Memphis. Se vivió una tensa atmósfera en el sur cuando un vocero de la ciudad anunció que los Beatles no eran bienvenidos en Memphis. Un predicador local, el reverendo Jimmy Stroud, organizó un mitin popular fuera del estadio para protestar contra la presencia del blasfemo John Lennon. Es que allí se lo toman, lo de las blasfemias y todo eso, ¿sabes? Se lo toman muy, muy a mal. Seis integrantes del Ku Klux Klan, con sus disfraces, formaron un piquete en el estadio. Un pequeño grupo de fanáticos lanzaron basura al escenario e hicieron explotar un petardo. En las afueras, el auto de los Beatles fue rodeado de hordas de cristianos, entre comillas, con demostraciones abusivas y gritos. Paul decía así: ellos eran unos fanáticos, era horrible ver el odio sobre sus caras. Todo esto fue por unas declaraciones malinterpretadas que hizo John. Sí. Y bueno, se llevó la cosa a un extremo. Las conocemos todos. Sí. Sí, cuéntalas. Que dijo que eran más famosos que Jesucristo. Bueno, tampoco, oye, tampoco. No, algo sí, así parecido, sí, ¿no? Dijo algo así. No, rectifícalo, bueno, David, ¿qué dijo? No. Sí, dijo algo así. Algo dijo así, que, ¿no? Bueno, eran tan famosos como pero dijo, vamos, yo no estoy... Pero era que eran más conocidos que Jesucristo. Eran conocidos, entonces... eran muy conocidos. Y claro, esto se lo tomaron muy a mal. Pero bueno, hemos elegido una canción... de Jesucristo Superstar. Que bueno, viene al pelo. Es un poco, la traducción es A pesar de todo el peligro. Es una canción que cantó Paul McCartney aquí en España en directo. Sí. En el 2004. Y el título en inglés, dila tú, ¿te atreves, Ramiro? Claro, Spite of All the Danger. Casi, Spite of All the Danger. Si lo digo más rápido, de todo el peligro. Si lo digo más rápido, no se nota. Exactamente, no se nota. A pesar de todo el peligro, ahí estamos. Kensington in Liverpool, and we paid £1 each to make this little shellac recording, and the idea was that we'd keep it, each of us, for a week. So I had it for a week, John had it for a week, George had it for a week, and Duff had it for 23 years. Anyway... this is the song that we recorded then, and there actually is a little bit in it for you. And seeing as you're such a bright, lively-looking audience, I'm sure you'd love to sing along. Your bit goes, whoa! Okay? You'll get it. I'll sing it along, and sing along with me. You'll get it. This is the first record we ever made. In spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. In spite of all the heartache that you may cause me, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll look after you like I've never done before. I'll keep all the others from knocking at your door. In spite of all the danger, in spite of all that may be, oh, I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. I'll do anything for you, anything you want me to, if you'll be true to me. Okay, speaking of the early days, I first met John at a thing called the Wilton Village Fete, and I showed up there with his friend and my friend, a guy called Ivan, and we were backstage. They'd done a little set in the afternoon, and they were getting ready to do one in the evening, and John was loosening up a little bit, and he'd had a bit of a beer, and I was... Y la semana que viene pondremos esta canción de No hay peligro por el peligro. A pesar de todo el peligro. A pesar de todo el peligro, sí, sí. A pesar de la equivocación que he tenido yo, porque la canción que me había mandado Ata estaba hablando en español en un concierto que hizo en España. Pero no, el tío además se esforzó, se notaba, en algún momento sacaba la chuleta y leía un poco España, español, soy hablando aquí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me han mareado David García y José Asunción y por eso me he equivocado por eso. La semana que viene la pondremos. Bueno, pues seguimos en verano, cosas que pasaron, anécdotas, curiosidades. 1 de agosto de 1968, traída ante estudios en el Soho, la orquesta, el bajo y las voces principales fueron añadidas a Hey Jude utilizando la consola de 8 canales de estos estudios. Parece ser que eso era una revolución, ¿tú sabes eso, Ramiro? La de 8 canales, cuando salió solamente tenía esta consola, estos estudios, los Trident. Los Beatles y Jaco Lara y yo. Toma ya. Emi aún utilizaba la de 4 canales. Esto en el 68, yo no sé si tú habías nacido. En el 68 si ¿Tú qué vas a nacer, no? Yo no he nacido aún. Bueno, que sepas que hubo una feroz discusión entre John y Paul acerca de quién se llevaría el lado A del nuevo single, el primero lanzado por Apple. ¿Quién crees que se la llevó, Ramiro? ¿Paul o John? No te estaba siguiendo. Se la llevaría... Bueno, ¿quién crees que iba a ganar en esa discusión? John. No. Sí, ganó por Paul. Paul. Ganó, pero es que ganó Paul y ganaron todos, porque Hey Jude se convirtió en el primer single de Apple y el de los Beatles más vendido de todos los tiempos. Así que, qué mejor escuchar. Pero yo creo que la deberíamos escuchar no por una versión de nadie, sino por la versión de los Beatles. Además, la portada del single de Hey Jude era muy chula. Estaba Paul McCartney, estaban tomada la foto de lado, ¿sí? Y él iba con unos pantalones oscuros y una camiseta blanca, sí, con el bajo este de violín que le hizo célebre, y se veía la batería Ludwig, estaba muy chula. Los tengo todos los singles de aquella época cuando salieron. ¿Los tienes? Sí, oye, tráelos, ¿no? Aquí y hacemos una foto. Y la subimos. No. Si es que los tengo, pero perdidos, como mi vida misma. Bueno, ¿alguien le queda un vinilo por casa? Que lo diga. ¿Alguien le queda en casa? Pues mira, eres de los pocos. Yo no perdí los vinilos, me cambié de casa y dije, ¿qué hago con todos los vinilos? Yo es que no me... Cuando me fui de casa... Me siento un poco traidora, ¿eh? Yo cuando me fui de casa, no cambié de casa, salí corriendo y no me pude llevar. Pero los tengo, ¿eh? Los tengo. Además, los tengo en una funda de discos. De esas fundas. De esas antiguas. Funditas rojas que yo dibujaba a los Beatles también. Yo lo dibujaba y está todo dibujado con los Beatles. Los tengo todos. El I'm the Walrus, que están ahí con el piano blanco, con el... Ahí en ese disco, precisamente, Paul... toca el bajo Hofner de violín, tiene el Rickenbacker, que es el otro bajo que tuvo. Solo usó esos dos bajos, no tocó ni ¿para qué más? Dos solo, sí. El que es bueno es bueno, claro, sí. Pues ¿qué te parece? ¿Escuchamos eso? Hey Jude. Pero, ya me he liado, sí. Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get her. The minute skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude.

El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, como decía la exposa, lo he dicho con X para que suene peor, exposa de John Lennon, que Paul solo se dedicaba a contratar el estudio y todo eso, pues Atta solo se está preparando ahí los músicos y el estudio para grabar definitivamente la sintonía de la sección favorita de la noche valenciana de Cover Beatles. Y entonces, mientras tanto, los preparan los arreglos y todo eso, que a lo mejor lo hace el grupo Bombay, o el que sea. Entonces vamos a intentar cantarle la canción de Cover Beatles. Cover Beatles, Asunción, esta es tu sección. Na, na, na, na, na, na, na, na. Con todos ustedes, Cover Beatles, Asunción. Bueno, vamos mejorando esto, cada vez suena mejor. Sobre todo cuando... Bueno, esta noche vamos a empezar la sección con una bonita versión que hace Alicia Keys y John Legend del tema Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whispering words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree. Y para terminar la sección, vamos a subir un poquito la energía de la mano de Silverstein y la versión que hacen del tema Help. Help, I need somebody, help, got just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way, but now these days are gone, I'm not so self-assured. Bueno, ha sido un inmenso placer pasar esta última hora de la semana con vosotros. Nos iremos ahora escuchando esta canción tan chula, Honey Pie, con un ritmo de jazz, para que la noche nos confunda mientras nos vamos hacia el Perelló, pasando por el Saler, y a ver qué nos espera allí. Seguro que nos espera algo bueno. Muchas gracias, señorita Atta. Gracias a ti. voz tan bonita. Me voy a darme un baño a la playa. Sí, sí. Buenas noches, José Asunción, el amigo de Freddie Mercury y de Jack Nicholson. No, Jack, me he liado. Buenas noches, soy amigo de todos, Ramiro, no pasa eres nada. Eres una buena persona de narices, eres amigo de todos. Y muchas gracias, David García, la sabiduría andante de los Beatles, que está siempre ahí controlando todo. Y os dejamos con esta canción y os esperamos el domingo que viene. Estamos abiertos en verano, ya lo sabéis. Y no olvidéis, que no tiene nada que ver lo que os voy a decir ahora, que hay un concurso de fotográfico de mascotas en el periódico Levante y podéis entrar ahí con vuestras mascotas. Me voy corriendo. Buenas noches, hasta el domingo que viene. You are driving me frantic. Sail across the Atlantic.